sombras, claro oscuro, mar de dudas, piedras contra un muro. Esto es una locura, te lo juro. Mil pasiones desatadas, bocas que hablan y no dicen nada. Deseo incontrolado en las miradas. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente, la primavera nunca miente. No, no. Delirante, compra y venta, fuego sofocante. Desde el infierno al cielo en un instante. Polvo y festín de cuerpos, calma y viento, flora en el desierto. Menú de alma y carne al descubierto. Desata tu ser y ábrelo de par en par. Deja la sed de cada día escapar. Mira la vida frente a frente. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. Se mueve. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. Se mueve. La primavera nunca miente. Se mueve en el ambiente. Se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene. Se mueve, se mueve el ambiente, se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene. Se mueve, se mueve el ambiente, se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene. Se mueve, ay, el ambiente, se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene. Hay que ganita, se mueve el ambiente, se mueve. Hay que ganita, se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene. Se mueve el ambiente, se mueve. La primavera no se sabe nunca miente, por dónde viene.